Bienvenidos al podcast de Esquiva Esto. Recuerda, la capacidad de hablar no te hace inteligente. Este es el episodio 23. El Club de los Cinco, Sabrina y Nikita. En este episodio voy a hablar de la película El Club de los Cinco de John Hughes, Sabrina de Billy Wilder y Nikita de Luc Besson. ¿Tienes miedo de adentrarte en mundos desconocidos? ¿Te asusta abrir una puerta que no sabes a dónde te lleva? ¿Ves sombras misteriosas donde los demás solo ven oscuridad? ¿Crees que el vecino de enfrente te vigila constantemente sin que puedas hacer nada para evitarlo? ¿Estás seguro de que no quieres mirar hacia abajo? El podcast de Soliloquios, el otro lado de la informática. Pavel nos mata. Bueno, tal vez Ramón Rey del podcast Esquiva Esto podría decirme cuáles son los actores principales de esta película llamada The Breakfast Club y qué otras películas han hecho a partir de esa. Muy bien, pero eso es otro tema y ese es otro podcast. Esta voz que acabáis de escuchar corresponde a la de Douglas Delgado en el episodio 12 del podcast The Music, en el que me hacía esta pequeña propuesta desde su propio podcast. Tan válida como mandarme un audio correo, pero mucho más cómoda, claro. Y bueno, pues le voy a hacer caso, pero por esta vez nada más. Voy a hablar un poco de Breakfast Club, también conocida en España como El Club de los Cinco, y que es una película icónica de los años 80. El Club de los Cinco es una película de 1985, dirigida por John Hughes y escrita también por John Hughes. Los actores que protagonizaron dicha película son muy famosos, y entre ellos estaba Emilio Estevez, Ali Sheedy y los ahora menos famosos Anthony Michael Hall, Jude Nelson y Molly Ringwald. Y para empezar, pues simplemente hablaré un poco del argumento, que tampoco tiene mucho. Básicamente es un grupo de inadaptados que son castigados un sábado por la mañana en el colegio o algo así. Son cinco personajes totalmente diferentes que se juntan para pasar ahí el sábado de castigo, y a partir de ahí pues empiezan a hacer un poco el ganso y se empiezan a meter entre ellos. Hay momentos bastante graciosos, sobre todo cuando están vacilando al director, que está allí para vigilar su castigo. Y bueno, es una típica comedia de los 80 en la que se muestra, pues eso, unos jóvenes inadaptados por una u otra razón. Porque tenemos todos los tipos de persona posibles. Los presionados por los padres para ser el mejor, el que más dinero gana y el que va a tener la carrera más molona de todos. Los pasotas que no quieren saber nada de la sociedad, que quieren estar al margen. Los que son tímidos pero al mismo tiempo son súper inteligentes y van a triunfar. Todo eso mezclado pues con situaciones cómicas muy divertidas. Y bueno, una película que es pues eso, todo un icono de los años 80 y que catapultó a la fama a sus protagonistas, aunque bueno, ya eran actores populares, ¿no? Popularcillos. Pero entre el reparto, aunque bueno, no voy a meterme con el reparto primero. Primero voy a comentar al director John Hughes. John Hughes es un director de una carrera bastante irregular, también es guionista. Sus películas podemos encontrar títulos que seguramente os sonarán como, bueno, los voy a decir en el título que se estrenaron en España y después los diré en inglés. La Mujer Explosiva, 16 Velas, El Club de los Cinco, y también estaba películas como La Pequeña Pícara, Solos con Nuestro Tío, La Loca Aventura del Matrimonio, Mejor Solo que Mal Acompañado y Todo en un Día. Son películas que, bueno, ahora en título original eran, pues, a ver, que los busque, sí. Sixteen Candles, The Breakfast Club, Weird Science, Ferris Bueller Day Off, Planes, Trains and Automobiles, o algo así, She's Having a Baby, Uncle Buck y Carly Sue. Pues eso, son bastante irregulares. Desde mi punto de vista, hay dos que son muy famosas, al menos, que es El Club de los Cinco y La Mujer Explosiva, que dio además una serie de televisión años más tarde. La Loca Aventura del Matrimonio, tenía actores también ahí muy famosos, como por ejemplo Kevin Bacon, Elizabeth McGovern y Alec Baldwin. En todo en un día estaba Matthew Broderick, Alan Ruck y Mia Sara. En fin, realmente son películas que marcaron una época de comedia. Realmente fueron películas a imitar por el resto. 16 Velas es yo creo que también otro icono de... Además es del mismo año que El Club de los Cinco. Es otro icono de los años 80, sin lugar a dudas. Y realmente en las películas de John Hughes lanzó totalmente a la fama a Molly Ringwald, que sin embargo luego no ha conseguido triunfar más allá de hacer unas cuantas películas ahí y series de televisión o secundaria. Los que más triunfaron fueron Ali Sheedy, una actriz magnífica, que tampoco ha tenido mucha suerte con su carrera, pero que la hemos podido ver en películas como Cortocircuito, como Juegos de Guerra, en fin, y una gran cantidad de películas, pero que, como ya digo, no ha llegado nunca a despegar. Quizá Emilio Estevez ha tenido mucho más recorrido y mucha más fama, aunque es una estrella de segundo orden, y se puede decir que de esta película, de El Club de los Cinco, es el que más ha triunfado de todos, o al menos el que más ha durado. De todas formas, esta generación de actores que sale en El Club de los Cinco participó en unas cuantas películas más de colegas, que se puede decir, porque por ejemplo Emilio Estevez participó en una película también muy de culto y muy de los años 80, como es San Elmo's Punto de Encuentro, del director Joel Schumacher. Y en esa película, San Elmo's Punto de Encuentro, en el título original San Elmo's Fire, estaba por ejemplo el 3 del reparto del Club de los Cinco, que era Emilio Estevez, Jude Nelson y Ali Sheedy. Y además estaban dos nombres que seguro que suenan, que es Rob Lowe y Demi Moore. Es decir, hubo una serie de películas en los años 80 en la que prácticamente participaron unos cuantos de esta troupe de actores que tenían bastantes relaciones entre ellos y que, bueno, pues eran películas que fueron madurando poco a poco, porque hay que decir que, por ejemplo, si en San Elmo's Punto de Encuentro había una película, pues digamos, muy juvenil, pero tirando ya como a la madurez, la Joel Schumacher acabó haciendo la película Dying Young, o sea, Elegir un Amor, en España, con Julia Roberts y Campbell Scott, que ya dejaba atrás totalmente el tipo de películas que había estado haciendo en los 80. Pero vamos, en general, hubo toda la generación de actores que ahora mismo están en lo más alto, estuvieron haciendo esa clase de comedias en los años 80. Del resto de actores del Club de los Cinco, tenemos por ejemplo a Jude Nelson, que ha participado en series de televisión como CSI, en Jape y Bob el Silencioso contraatacan, pero en el papel de sheriff, así no ha hecho grandes películas, no ha estado realmente muy en lo alto de la profesión, que digamos. Y respecto al último, Anthony Michael Hall, este es ahora mismo bastante conocido porque hace la película de la zona, la serie de La Zona Muerta. Ha estado también en la serie Ley y Orden. Bueno, sobre todo ha participado en series de televisión como El Cuervo. Hizo de Bill Gates en la película Piratas de Silicon Valley. Pero vamos, tampoco, no ha llegado tampoco a una posición muy de ser famoso en Hollywood. Bueno, en conclusión, pues es una comedia imprescindible para entender el tipo de comedias que se hacían en los años 80, de comedia juvenil, sobre todo para entender el cine de John Hughes, que es, como digo, un nombre muy famoso de los 80 de esta clase de películas de adolescentes. También sirve para conocer a unos cuantos actores que marcaron una época, eran ídolos de adolescentes y hicieron un montón de películas muy populares en su momento, que ahora, bueno, pues se pasan sin pena ni gloria. Pero ya digo, la película vale bastante la pena, es muy divertida. Sirve para ver un poco también cómo estaba el tema de la sociedad de Estados Unidos en los 80, con toda esa supercompetitividad y esa forma de tratar a los marginados, ¿no? A los marginados sociales, pero no desde el punto de vista de ser pobre o ser rico, sino desde el punto de vista de estar integrado en esa competencia feroz o no. En fin, una película curiosa y que desde luego a los que la vieron en su día, pues con 13, 14 años, como fue mi caso, pues que también te deja bastante, no marcado, pero te identificas mucho con los personajes que aparecen en esta película porque son bastante realistas. Es una de las cosas que tenían las comedias de adolescentes de los años 80, que aunque, pues eso, eran comedias que tenían cosas a veces inverosímiles y fuera de la realidad, pero soltaban verdades como puños dentro de esas películas e intentaban meter la situación social de la época y cómo los jóvenes pues tenían que luchar contra, digamos, la sociedad establecida para intentar hacerse el hueco y cómo, pues eso, tenían que superar sus problemas y todas esas cosas tan serias. Y bueno, creo que con esto he respondido a Douglas Delgado de largo. Sabrina es una película dirigida por Billy Wilder en 1954 y con guion del propio Billy Wilder, Samuel A. Taylor y Ernest Lehman. Año 54 era la época en la que los estudios contrataban a equipos de guionistas para hacer las películas, más que a un solo guionista, y la época en la que se reescribían los guiones de una escena a otra. La película está protagonizada por Humphrey Bogart, Audrey Hepburn y William Holden. Impresionante reparto de la época. Humphrey Bogart, que hace del hermano trabajador de la familia Larrabee y se llama Linus Larrabee. William Holden hace del playboy fiestero David Larrabee y Audrey Hepburn hace de la hija del chofer de la familia Sabrina Fairchild. Bueno, básicamente tenemos un principio en el que aparece la familia años hace, ¿no? Con una Audrey Hepburn teniendo que aparentar, no sé si era 17 años o algo así, pero de una forma como muy recatada, una adolescente que no es adolescente, que prácticamente se comporta como una niña, ¿no? Con sus gafas y su peinado ahí recogido y súper tímida, que ama en silencio a William Holden, a David Larrabee. Y tenemos por otro lado a la Sabrina, que aparece después de viajar a París en un viaje, se suponía que de estudios, y en el que madura como mujer, y una vez que vuelve a la casa donde trabaja su padre, el chofer, vuelve hecha toda una pedazo de mujer súper guapa y súper atractiva, y vamos, de principio ni le reconocen. Y aquí es donde empieza un poco toda la trama y el enredo de romance de la película, porque los dos hermanos empiezan a hacer una especie de guerra sin cuartel por conseguir el amor de Sabrina. Al mismo tiempo, hay otro tipo de guerra, que es el tema de cómo lleva la empresa familiar Humphrey Bogart, el personaje de Linus, y de cómo Linus es un hombre que vive para su trabajo constantemente, que no se permite ningún tipo de diversión y que no tiene ninguna expectativa amorosa en su futuro. Por otro lado, tenemos al hermano playboy, que no ha dado un palo en toda su vida, y que el conseguir ligarse a Sabrina es simplemente una muesca más en el revólver, digamos. Es simplemente otra conquista amorosa más. Se juega un poco con ese amor de juventud que tenía el personaje de Sabrina hacia el personaje de William Holden, y como al mismo tiempo Humphrey Bogart quiere conquistar a Sabrina para mantenerla lejos de su hermano y que éste siente la cabeza y pueda ponerse a trabajar y a mirar por su futuro. En conclusión, la película es fantástica, es una gran comedia romántica de la época, no es de las mejores películas de Billy Wilder, todo hay que decirlo, pero es desde luego buenísima. No sé si hará falta, pero para dar un poco de referencias, Billy Wilder es director y guionista pues de multitud de películas, muchas de ellas ya consideradas auténticas obras maestras y que han entrado en la historia del cine. Y pues tienes películas como Bésame Tonto, Irma la Dulce, Un, Dos, Tres, El Apartamento, En Bandeja de Plata, Ariane, Sabrina, en fin, hay muchísimas películas. Ahora me viene a la cabeza La vida privada de Sherlock Holmes. Tiene toda una filmografía llena de películas buenísimas, divertidas, llena de actores muy buenos, de grandes interpretaciones. Y respecto a los actores, pues tenemos a William Holden, un auténtico galán de la época, que participó también en otras películas con Audrey Hepburn, como por ejemplo Encuentro en París. Y ahora mismo, seguramente, si me pusiera a pensar o a mirar, encontraría más películas en las que ha participado, pero creo que hay alguna más, pero bueno, da igual. Y William Holden es un actor también de una trayectoria espectacular. A ver, no es tan reconocido como Humphrey Bogart, porque quizá no ha hecho películas que estén muy en el inconsciente colectivo. Pero por ejemplo hizo Sunset Boulevard de Billy Wilder, también muy famosa, aquí llamada El Crepúsculo de los Dioses. Y Humphrey Bogart, bueno, ¿qué se puede decir de Humphrey Bogart? Pues nada, simplemente decir cosas como Casablanca, El Halcón Maltés y cualquier película que os recordéis ahora mismo de Humphrey Bogart, que vamos, que son súper famosas, muy buenas la mayoría de ellas, mucho cine negro, en fin. Sabrina probablemente es una excepción en su carrera, ¿no? En la que era, pues eso, una comedia. Aunque el personaje de Humphrey Bogart era bastante, digamos, el típico hombre serio que es muy áspero, pero luego por dentro es un trozo de pan. Bueno. Y el personaje de Sabrina, interpretado por Audrey Hepburn, en fin. Hay una escena al principio de la película en la que se pone a bailar sola en la piscina cubierta de la mansión donde viven, que es simplemente increíble y que muestra lo que se ve simplemente al ver cualquier película de Audrey Hepburn, es cómo se movía Audrey Hepburn delante de la cámara. O sea, fijaros, cualquier película de Audrey Hepburn, la manera que tenía de caminar y de moverse y de bailar delante de la cámara. No hay ninguna otra actriz en la historia del cine que haya sido capaz de hacer lo que hacía Audrey Hepburn. Es que flotaba, literalmente, delante de la cámara. Flotaba. Era como una especie de pluma que le movía la brisa, prácticamente. Era una cosa espectacular, aparte de, bueno, sus ya famosos ojos con esas pestañas hiper mega largas, pero sus ojos gigantescos y preciosos, y aparte sus increíbles interpretaciones en películas pues como Robin y Marian, Vacaciones en Roma, Encuentro en París, Desayuno con Diamantes, Ariane, una de las grandes de Hollywood, y desde luego mi actriz favorita de todos los tiempos, sin lugar a dudas. Y la conclusión o la opinión final: gran comedia romántica, muy divertida, con grandes actores, con un guión nada previsible, muy completa, de gran nivel, entretenida. Tenéis que verla, así de simple. Nikita es una película de 1990 dirigida por Luc Besson, con un guion suyo también, y protagonizada por Anne Parillaud, Jean-Hugues Anglès y Checky Cario, o algo así. Y que, bueno, Anne hace de Nikita, que es una criminal marginada, inadaptada, que no tiene nada que perder. Y en una de las travesuras que hace con sus amigos, acribilla tiros a un policía y le pillan el resto de los policías que estaban por allí al acudir a la fiesta, entre comillas. despierta de la conmoción en una habitación aislada y aparece por ahí un tipo que le hace una oferta que no puede rechazar. O se entrena para ser un agente especial, secreto, de la agencia de turno, o al hoyo, o sea, a la tumba, porque de hecho le muestran hasta cómo han hecho el entierro y cómo van los familiares a verla muerta en el velatorio y todo ese rollo. Así que queda claro, en un primer momento ella pues se resiste bastante porque no acepta su situación, y luego intenta ya meterse un poco en el juego de entrenarse, aprender, pero haciéndose un poco la inepta, de tal forma que todo le sale mal, con el objetivo de que le dejen marchar por un poco inútil. Pero claro, ¿qué pasa? Ahí el que no aprueba el cursillo de entrenamiento no sobrevive. Se lo hacen saber y ella, vamos, se aplica que da gusto. La cuestión, ella se convierte en una asesina de la agencia y tiene que ir haciendo trabajitos por cualquier parte del mundo, al mismo tiempo que mantiene una identidad en secreto. Ella intenta, pues eso, cuando ya sale, llevar su vida normal, pero ocurre que encuentra a un hombre con el que conecta, y claro, tiene que ocultar a qué se dedica a esa persona. La película, pues, rebosa acción, es una gran película de acción, que no tiene nada que envidiar a ninguna película de acción de Hollywood, porque tengo que recordar que esta película es una película francesa, rodada con un presupuesto alto en comparación con los presupuestos, por ejemplo, del cine español o de un montón de países que no son Estados Unidos o el Reino Unido. Y ya digo, mucho ritmo, un montón de pequeños momentos de acción, como pequeñas historias que tienen que resolverse. Al mismo tiempo, la relación de Nikita con el hombre con el que ha empezado a vivir, al que le tiene que ocultar a qué se dedica. Y luego la lucha de Nikita por intentar dejar su trabajo para vivir una vida normal. De esta película surgió la película La Asesina, que en el título original se llamaba algo así como Punto de No Retorno, Point of No Return o algo así, que se hizo en Estados Unidos, un remake basado en el guión de Luc Besson, pero modificado bastante. Y lo que pasa es que se quedó de una película buena de acción como era Nikita, pero que tenía, pues, yo que sé, sus cosas morales y sus añadidos. No era solo acción, había más cosas, había una historia de un personaje que iba cambiando y que se hacía persona y que servía para algo en la sociedad, digamos que se redimía a través de las misiones que le hacían llevar a cabo. Pues la película que se hizo, el remake de americano, toda esa cosa, dijeron, bah, dudas éticas y morales a nosotros no nos interesa. A tomar por saco las dudas éticas y morales y los problemas mentales de la tipa, y vamos a hacer una película de acción, acción. Bueno, pues la película, el remake que hicieron, con un pedazo de plantel de actores espectacular, porque la protagonista era Bridget Fonda, y tenían a Gabriel Byrne, al Dermot Mulroney, a Miguel Ferrer, a Anne Bancroft, a Harvey Keitel, en fin, tenían un pedazo de plantel de actores y recursos bastante más que en la versión francesa, y no consiguieron llegar al nivel de la película de Luc Besson ni de lejos. Bueno, además de esto, surgió también en Estados Unidos la serie La Femme Nikita, con Peta Wilson, que si no recuerdo la serie era canadiense, en realidad se grababa en Canadá, pero bueno, a lo que voy, que tampoco llegó ni de lejos al nivel ni a lo que se podía esperar de la película original de Luc Besson. Como comentario personal diré que la serie me parece un truño que apesta, pero bueno, eso ya es opinión personal. Lo que quiero decir, Luc Besson, esta película es de lo mejorcito que ha hecho, junto con, por ejemplo, León, el profesional, o El quinto elemento, aunque tiene una carrera bastante irregular como director. Pero eso sí, hay que alabarle en una cosa, él hace el cine que le gusta, cine de género, cine de acción, cine de ciencia ficción, y lo hace en Europa y en Estados Unidos y con coproducciones y en Asia y en todas partes. Es un director pues que explora todo tipo de cine y todo tipo de géneros. Algunas veces le sale mejor, otras veces peor, y como guionista también tiene mejores y peores resultados, aunque ya digo, se agradece que un director como Luc Besson en Europa haya conseguido hacer películas de alto presupuesto y de género y llegar a todas las partes del mundo. Como película realmente excelente Luc Besson, que casi se me olvida, Juana de Arco, con Mila Jovovich y Dustin Hoffman, y que realmente yo creo que es la mejor película de su filmografía. Y fijaros que no comento esa película, que ya comentaré en otro episodio, pero comento esta, que es bastante inferior, pero que me parece pues mucho más ligera y de acción. Y aunque bueno, Juana de Arco también es una película con bastante acción, aunque pues eso, luchas con espadas y con arietes, y también el tema de las apariciones de Dios, ¿no?, a Juana de Arco, así que eso queda para otro podcast. Pero vamos, en general, si quieres ver una película de acción europea, para más señas, francesa, que vale la pena, que es mucho mejor que su remake estadounidense, lo siento chicos estadounidenses, pero esta es mejor que la vuestra, de verdad, os lo juro, pues ver Nikita de Luc Besson, que vale mucho la pena. La música de este podcast está descargada en magnatune.com, es del álbum Dry Fig Trees de Gerard Satamian. De la canción número 1 al 9 es la apertura 2 y es Chansons sans paroles de 1989, pastorale, humoresque, romance, Melody printanier, Berceuse, serenade, valse serso, elegie y bolero. Y la 10 es Sweet Lyric de 1994, apertura 4, caprice número 1. Lo he pronunciado para que se entienda lo que estoy diciendo, porque evidentemente no sé francés y tampoco español prácticamente. Bueno, podéis enviarme correos, podéis enviarme audio correos, podéis enviarme mensajes por Odeo. Toda la información para contactar conmigo está en la web del podcast, que es ramonrey.net/podcast. Y pues eso, agradezco todo tipo de comentarios para sugerirme películas, para hablarme vosotros de una película, de un actor, de un director, para preguntarme cosas de cualquier tipo relacionadas con el cine o criticar mi podcast. Y bueno, solo deciros que si no me nombráis o hacéis alguna referencia en vuestro podcast, como ha hecho Douglas Delgado, os agradecería que me avisáis por correo, porque no puedo estar escuchando podcast las 24 horas del día, y según PodSonoro ya hay más de 350 fuentes de podcast. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Avisadme para poder seguir un poco el juego. Esto a los podcasters, y a los que no sois podcasters, por favor, colaborad con el podcast Esquiva Esto, que os sale gratis y la satisfacción que da es infinita. ¿verdad? Pues nada, esto es todo por hoy, así que hasta la próxima.